Si usted visita el Museo Memorial del Holocausto en los Estados Unidos, está ubicado en Washington, D.C., verá una cita atribuida al pastor luterano alemán Martin Neumöller. La cita dice así: "Primero vinieron a aprender a los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Enseguida vinieron a buscar a los sindicalistas, pero yo tampoco dije nada, pues no era sindicalista. Entonces vinieron a aprender a los judíos y yo no me manifesté, pues yo no era judío. Por fin vinieron a buscarme, pero ya no había quien me pudiera defender." El punto principal de su cita es claro: si no nos manifestamos y luchamos por la justicia en favor de otros, no debemos esperar que alguien busque justicia en nuestro favor. El foco de la lección de esta semana es escuchar al coro de voces del Antiguo Testamento que clama al pueblo de Dios que revele al mundo su carácter de benevolencia. Bienvenidos a nuestro bosquejo de la lección de la escuela sabática. Queremos comenzar recordándote que tenemos una página oficial donde semana a semana colocamos contenidos nuevos que puedes aprovechar en tu escuela sabática, lógicamente. Ingresa entonces a adventistas.org/es/escuela sabática y aprovecha al máximo los recursos que dejamos para ti. Está en el aire el bosquejo de la lección de la escuela sabática y el título de la lección número 4 es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, la parte 2. Vamos a concentrarnos en el papel de la iglesia frente a la justicia y la misericordia. Entonces, tocaremos tres asuntos. Primero, la iglesia y su misión. Segundo, la iglesia, una fuente de vida. Y en tercer lugar, la iglesia que sigue los pasos de Jesús. Vamos al primer asunto, la iglesia y su misión. Ezequiel capítulo 37 describe una visión en que el profeta fue transportado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos y esparcidos. Esos huesos representan toda la casa de Israel. Y entonces Dios preguntó: "Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos?" Y él le dijo: "Señor, tú sabes." Es una sabia respuesta de un ser humano. Cuando Dios pregunta, esa es siempre la mejor respuesta. Entonces, cuando Ezequiel profetizó a los huesos, ellos se juntaron con tendones y carne, pero todavía no tenían espíritu. Entonces, profetizó al espíritu y entró el espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo, dice el versículo 10. Y por medio de la palabra profética es que Dios comunica y también restaura la vida. La palabra levanta y sustenta los huesos, pero el espíritu es que da vida. Pastor, tengo una pregunta. ¿Para qué revivieron esos huesos? El pueblo revive para una misión, para un propósito, porque hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10. Así como Dios restauró su nación, Él puede restaurar a cualquier persona, a cualquier iglesia, no importa cuán seca o cuán muerta esté. Sin embargo, restaura para una misión, para buenas obras, que no nos salvan. Somos salvos por los méritos de Cristo, pero esas obras muestran que fuimos salvos. Hace 100 años existió un predicador muy animado que realizaba reavivamientos. Él se llamó Billy Sunday. Tenía la costumbre de decir: "Lo mejor que podría sucederle a alguien es asistir a uno de los reavivamientos, aceptar a Jesús, ser salvo, y entonces salir a la calle y ser atropellado por un camión gigantesco y asegurar su salvación." Pero ser salvo y morir no es el plan de Dios, no es el plan A de Dios. Su plan es que después de aceptar el Evangelio y a Jesús y su salvación, puedas entonces cumplir con una misión. En segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre la iglesia, una fuente de vida. Esto está en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Tenemos allí parte de una visión que comenzó en el capítulo 40. estaba saliendo agua del templo que formaba un riacho o un río pequeño al comienzo. Y aunque era pequeño al comienzo, el río aumentaba en fuerza e impacto también. Primero las aguas alcanzaron a los tobillos, después a las rodillas, los hombros, y después se hizo un río de manera que no se podía pasar, sino solo a nado. Esas aguas salieron para la región oriental, donde está el Mar Muerto. Ese mar es tan salado que allí nada sobrevive, pero el agua que salía del templo transformó las aguas del Mar Muerto en aguas saludables, en aguas vivas. Y habrá muchísimos peces, dice, porque el agua viva entró y entonces recibieron sanidad y vivirá, dice, todo lo que entrare en este río. Qué cosa, ¿no? Comprendí, pastor, pero ¿cómo se aplica todo esto a la iglesia? Bien, Diego, eso puede entenderse simbólicamente como la iglesia de Dios, que debe alcanzar a las personas y ser una fuente de salud y curación para los muertos y también para las personas heridas en delitos y pecados. El apóstol Juan menciona que Jesús es la fuente de agua viva, que la derrama a su pueblo para que la comparta y la anuncie a los demás. Ve algunas implicaciones de esa verdad. En primer lugar, la influencia sanadora de su iglesia puede comenzar pequeña, pero puede crecer hasta transformarse en en aguas abundantes que pueda cubrir la comunidad. En segundo lugar, Dios desea que sus iglesias sean lugares de donde fluya cura y también vida abundante hacia las comunidades donde están ubicadas. Una de las características principales del agua que está fluyendo del templo de Dios es que da vida a toda la tierra por donde pasa y recibe, todas ellas reciben bendiciones. Por el poder de Dios que actúa en su pueblo, puede haber vida donde antes no existía. Cuando bebemos del manantial de agua viva, por la gracia de Dios, nos transformamos en una fuente inagotable para poder bendecir a otras vidas. Vamos a la tercera parte, la iglesia que sigue los pasos de Jesús. En Nazaret, Jesús fue invitado a hablar en una sinagoga y eligió leer el libro de Isaías, el capítulo 61. En ese pasaje, el rey vindicó el propósito de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este asunto fue proclamado, estas palabras fueron dadas al inicio de su ministerio y declaró que el cuidado de esas personas sería fundamental en su agenda. Pastor, ¿qué quiso decir con predicar el año agradable del Señor? Ese año al cual se refirió tenía un significado específico. Era el año del jubileo mencionado en el libro de Levíticos. Un tiempo de volver a empezar, cuando las deudas quedaban canceladas, los esclavos eran puestos en libertad, la tierra volvía a sus propietarios originales. Todo eso. Entonces Jesús reivindicó este versículo como parte de su declaración de misión y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En efecto, él predicó la mayor libertad que puede existir, la libertad de las garras del pecado. Algunas aplicaciones. En primer lugar, el río de vida es la iglesia renovada por el poder del Espíritu. Cada miembro de la iglesia debe ser un árbol de vida que produce frutos para la gloria de Dios y para la curación de la comunidad. Un día todos los salvos en Cristo continuarán recibiendo la vida y la curación por medio del río de vida, del árbol de vida en el paraíso de Dios. Aplicando Isaías capítulo 61, podemos concluir que si recibimos el Espíritu del Señor, predicamos las buenas nuevas a los afligidos, sanamos y libertamos a las personas y proclamamos esperanza, advirtiéndolas, consolándolas, orando por ellas y restauramos corazones, entonces podemos tomar posesión de las bendiciones de Dios. de Dios. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo, que es la creatividad, la lección que vamos a aplicar en la vida de la semana. Todos nosotros somos o un río de agua viva o un río contaminado. Depende cuál es la fuente. Que Dios pueda emanar de tu corazón ríos de agua viva. Por medio de nosotros, Dios puede dar esperanza a los desanimados, a los desolados y también a las personas moribundas en el sentido espiritual y físico. Que Dios te use poderosamente en esta semana. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Amos chapter 8. En Amós capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 7 dice: Dios nunca olvidará la injusticia que hizo Israel. Aquí hay una lista de ejemplos.